Y estamos con Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo para Contrapuntos, más en tiempos complejos donde estamos multiplicando voces que nos ayuden a pensar esto de la reforma laboral, entre comillas, que presentaría el gobierno de Milei. ¿Cómo ves el tema, Matías? Bueno, muy muy complejo y por supuesto muy complicado para la clase trabajadora, ¿no? Fíjate que la propuesta de reforma laboral, que aún no es parte de un texto, de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, está presentado o anunciado como necesario para generar mejores condiciones en la economía, crecimiento del empleo registrado. Pero bueno, lo cierto es que ahí hay una primera trampa que es importante desenmascarar, que tiene que ver con que nunca una reforma laboral de estas características, es decir, regresiva, una reforma que quita derechos, tuvo ese resultado, ni en Argentina ni en ningún país del mundo, porque además esto está estudiado, es decir, hay informes sobre todas las reformas laborales que se han hecho en el mundo. Nunca una reforma laboral que quitó derechos como esta, que se anuncia, tuvo como resultado algún crecimiento de un indicador económico o social. Entonces, primero me parece importante desenmascarar la falsedad de ese objetivo y advertir entonces que el verdadero objetivo es incrementar la rentabilidad de las empresas a costa de salarios y derechos de los trabajadores y aumentar el sometimiento, porque hay un conjunto de potestades, de facultades, de garantías que hoy tienen los trabajadores que al perderse pasan a ser mayor poder para los empresarios. Por ejemplo, adentrándonos a algunos de los títulos que ya se han anunciado, uno de ellos es la creación de un banco de horas, ¿no? La flexibilización de la jornada de trabajo. Hoy, la persona sabe si tiene trabajo, sabe que ingresa a tal horario, que sale a tal horario todos los días, sabe, organiza su vida en función de eso, de la hora que ingresa, de la hora que sale. Y tiene una jornada semanal, no más de 48 horas a la semana, 8 horas por día, en fin, organiza su vida alrededor de eso. El banco de horas, que es lo que se propone crear, supone que ya no va a haber una jornada diaria o semanal, sino que tal vez pueda ser mensual, pueda ser trimestral, es decir, en un periodo de tiempo muy amplio, la persona tiene que trabajar una cantidad determinada de horas. Y no importa cuánto, es decir, el empleador le puede decir que hoy se quede 12 horas, que mañana trabaje 6, que el fin de semana se trabaje 12 horas de nuevo, pero que el lunes y martes no venga. Es decir, pierde el trabajador la soberanía sobre su tiempo de trabajo y adquiere el empleador una potestad unilateral de definir cada día cuánto va a trabajar y cómo. Y al finalizar ese periodo, se contabiliza el tiempo trabajado, y entonces, como un banco, por eso es un nombre, si trabajó horas de más, tendrá derecho a cobrar alguna hora extra, si trabajó de menos, tiene que devolverle a ese banco de horas las horas que trabajó de menos para llegar a la cantidad de horas previstas para ese periodo, ¿no? Bueno, es un ejemplo de las características que tiene esta reforma. Otro es los tickets, que siempre en los 90 existían, a partir de los 90, pero me hace acordar quizás a 1920, 1920, con empresas inglesas, el tema de los tickets parecido a los vales. Claro, pero a ver, no es un problema que exista un ticket, el problema es que se esconde el salario atrás del ticket. Un trabajador tiene salario, tiene otros rubros adicionales que cobra, y todo es remunerativo, todo es parte de su remuneración. En la reforma lo que quiere es que se descuente del salario, supongamos 100.000 pesos, estoy inventando una cifra al azar, que eso se reemplace por ticket, y esos tickets no solo van a ser utilizados solamente en los lugares, comercios que acepten los tickets, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos señalabas de las empresas inglesas a principios de siglo, sino que además no van a ser considerados el salario. Entonces, si uno hace horas extra, esa parte no se computa. Si a uno lo despiden, esa parte no se computa para el salario básico para calcular la indemnización, ¿no? Entonces, y por supuesto, sobre eso no se pagarían aportes para la jubilación ni para la obra social. O sea, habría un perjuicio muy grande para cada trabajador que se sustituya parte de su salario por esos tickets. Y hace rato que vienen, y ahora también con esto de en vez de convenios colectivos, convenios por empresa. Claro, a ver, ese es un viejo anhelo del empresariado local y te diría del mundo, pero bueno, por lo menos local. Recordemos que en el año 2000 lograron a través de la ley Banelco crear esa figura, no crear, perdón, la figura del convenio colectivo por empresa siempre existió, pero acá lo que se discute es que ese convenio sea el que tiene mayor validez, sea el que prevalezca frente al convenio, por ejemplo, de actividad. En aquel momento, para aprobarlo, recurrieron a las coimas en el Senado, ¿no? Recordarás que por eso se llamó Ley Banelco, y después se derogó, un tiempo después, justamente por ese origen espurio, entre otras cosas. Pero hoy, ¿cómo funciona el esquema de la negociación colectiva? Normalmente se firma un convenio de toda la actividad, toda la rama, lo firma la federación, el sindicato, los sindicatos, con la cámara empresaria o grupo de empresas, y establecen un convenio colectivo para toda la actividad, que incluye la escala salarial, por ejemplo. Luego, por empresa, se puede superar ese piso. Tranquilamente una empresa puede crear un premio por productividad, establecer algún tipo de participación en las ganancias si quisiera, no sé, establecer condiciones particulares que hacen al trabajo en esa empresa. Pero siempre respetando ese piso mínimo, nunca se puede perforar ese piso, siempre por encima de lo que se fijó en el convenio colectivo de la actividad. Lo que propone ahora el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es que ese piso sea un techo, textualmente lo explico así. Entonces, se fijan los salarios en el convenio colectivo de la actividad, pero cada empresa puede negociar salarios inferiores a eso. No ya es un piso que solo puede ser superado, sino un techo que puede ser perforado hacia abajo, y entonces el objetivo, otra vez, que lo que hoy es salario pase a ser ganancia o incrementar la rentabilidad de las empresas. Sí, otro tema ahí complejo es que, bueno, estamos hablando de, no sé cuánto será, pero el trabajo con pleno derecho tendrá un 30-40% de la población económicamente activa. No sé si habrá que pensar en los trabajadores precarizados, por ejemplo, esto de los que andan o los Uber, o digamos, hay una gran cantidad de trabajadores que ni siquiera van a gozar de esta reforma regresiva, digamos. Bueno, eso es un poco relativo porque todos los trabajadores informales, o sea, cuya relación laboral no está registrada, son trabajadores que trabajan para alguien a cambio de un salario. Entonces, ahí hay un problema que es que el empleador no registra esa relación laboral, entonces no le aplica el convenio colectivo y la ley y va evadiendo derechos de esa persona. Pero no significa que ese no sea un trabajador de relación de dependencia. Ahí el problema es que el Estado no hace cumplir la ley. Y entonces no garantiza que a esos trabajadores se los registre y se cumpla con sus derechos. No son una categoría distinta de trabajadores, no son trabajadores que hay que analizarlo de una manera como si no fueran trabajadores y si fueran una categoría especial y su situación no se puede resolver nunca. No, son trabajadores en relación de dependencia, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, que los empleadores los registren y que se cumplan con sus derechos. Y además, también es falso que no se le aplican, porque obviamente la referencia siempre es el salario o los derechos que están en el convenio colectivo. Una persona que está en negro, digamos, no está registrada, no quiere decir que no le van a pagar, no van a tomar como referencia el salario que rige en la actividad, sobre todo cuando a veces ocurre que en una empresa algunos están registrados y otros no, no le van a pagar menos de lo que no está registrado, ¿no? No suele haber esa diferencia dentro de los lugares, o sea que se le aplica a todos, para bien o para mal se les aplica a todos. Claro, ahí el Estado tendría que poner su poder de supervisión, de visión, de control, ¿no? Y claro, que es algo que está ausente hace muchas décadas, Cada vez peor. En este caso, el gobierno, sí, sin dudas, fue mucho menor su capacidad de su voluntad, digamos, de inspección y de hacer cumplir la legislación, ¿no? De hecho, se ha ido desmantelando todo el departamento de inspección, el área de inspección del Ministerio de Trabajo de la Nación. Luego se delegó hace mucho tiempo en las provincias, entonces hay provincias que no, que directamente no fiscalizan eso. Y por otro lado, tampoco hay un equipo de inspectores que tenga realmente una protección especial, que es la que deberían tener los inspectores para hacer una tarea de estas características, con estabilidad en el empleo, con qué sé yo, garantías para no ser un fusible si inspeccionan a alguien y después el gobierno lo echa, ¿no? Matías, todas las empresas, digamos, en todas porque hay empresas que no permiten que se formen la comisión de delegados, que una empresa ya, incluso cambie en otro, que haya delegados. Eso legalmente se puede actuar, ¿no? Sí, pues son otras cosas que quieren modificar de todos modos, ¿eh? Porque hoy hay un trabajo, un delegado cada 10 trabajadores, mejor dicho, a partir de 10 trabajadores, sin embargo, ahora quiere llevar a 50 trabajadores el piso a través del cual se puede elegir delegados. Hola, ¿se cortó? Hola, Se cortó, a ¿me ver. escuchás? Sí. No, no, no, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Hola, Sí, te hola, escucho, hola. te escucho, te escucho. Bueno, no, no, eso, que uno de los ataques que hay en la reforma también es subir el mínimo de cantidad de trabajadores necesarios para que una empresa convoque elección de delegados, no para que la empresa, el sindicato, pero en esa empresa convoque, que hoy es de 10 trabajadores, quiere subirlo a 50, de modo que ya ni siquiera existe la posibilidad de elegir delegados en la gran mayoría de las empresas. Bueno, otro tema ese, más espinoso, que es el tema del sindicalismo argentino. No sé qué hará la Central de General de Trabajadores en relación a esta reforma, ¿no? Bueno, esperemos que junto a otras centrales y a todos los sindicatos resistan, se opongan a la reforma, porque la verdad que la más eficaz herramienta para que esta reforma no se apruebe es la resistencia de los sindicatos, ¿no? Y sobre todo en la calle son derechos constitucionales, el derecho de huelga, de manifestación, la protesta social en general. Entonces, en la medida que se ejerzan esos derechos constitucionales y también democráticos, puede ser que el Congreso o cada uno de los diputados y senadores entiendan que los principales afectados, que son los trabajadores, se oponen a esa reforma. ¿Qué me podés decir de esto que se habla de la indemnización en cuotas? Bueno, otro beneficio para los empresarios, en perjuicio de los trabajadores, que por qué van a cobrar una indemnización en 12 cuotas y encima que son despedidos, se les limita el derecho a tener un poco de dinero hasta que consiguen un nuevo trabajo, ¿no? Volviendo al primer a la primera pregunta, ¿no? Es decir, esa trampa de creer que los derechos laborales hacen al costo de la producción, ¿no? Y por eso hay que quitar derechos para que haya más empleo y más producción. No, bueno, pero como te decía al principio, está demostrado que eso es falso, ¿no? Que lo que hace que una economía crezca es la política económica. Y en este contexto, donde se han abierto las importaciones indiscriminadamente, contra lo cual las empresas no pueden competir, que la política salarial o de ingresos es de reducción total y hace que el consumo caiga, que el costo del dinero es altísimo. Una empresa para financiarse tiene que pagar una tasa de interés de un 150%, inviable. O el costo de los servicios, de los alquileres, de las propias actividades económicas, digo, los comercios. Todo eso conspira contra la actividad y hace que muchas empresas cierren y crezca el desempleo y no la política laboral, no una ley laboral. Eso está demostrado. Por último, quizás, bueno, no tenga, sí tiene algo que ver, porque hay muchas empresas que ya no nos llaman ni siquiera trabajadores, nos llaman colaboradores. Sí, bueno, es un eufemismo que tiene que ver con ir horadando la conciencia de clase de que hay dos sectores en el mundo del trabajo, el capital y el trabajo, y que están enfrentados, pero esto no tiene que ver con que no puede haber una buena relación. De hecho, existen convenios colectivos, negociación colectiva, hay conflictos, pero hay soluciones y mecanismos para resolverlos. Así funciona el capitalismo, pero bueno, llamando a los colaboradores, y bueno, emprendedores en otros casos, lo que se trata también es de ir borrando de la memoria de la clase trabajadora que pertenecen todos a una misma clase y que sobre todo deben estar unidos para defenderse. Así se asimilan un poco más al patrón que a sus compañeras, ¿no? Bueno, y eso está, me parece a mí, bien direccionado, ¿no? Es parte de una estrategia patronal, no es casual. Bueno, Matías, no te quiero más, no te quiero quitar más tiempo, pero bueno, pensando quizás en los pequeños islotes de resistencia, estoy pensando en la Federación de Aceiteros, en el Sindicato de Aceiteros de Rosario, donde está esta lucha cotidiana, ¿no? En el lugar de laburo por los derechos. Sí, no son los únicos. Por suerte hay muchos sindicatos que dan pelea. Pienso en ATE, la propia UOM, que es un sindicato muy grande que sí está siendo muy afectado por la política de este gobierno, porque muchas empresas metalúrgicas están afectadas por el ingreso de la importación. Pienso en los obreros ceramistas, que han cerrado muchas empresas por lo mismo y están peleando. Por suerte no son pocos los gremios que dan batallas. Claro, debieran ser muchos más y sobre todo las centrales, ¿no? Para que efectivamente sea más efectiva esa resistencia. El monotributo o la tercerización, por ejemplo, en pequeños talleres, ¿encubre una relación laboral, Matías? Normalmente sí. De hecho, este gobierno legalizó esa figura de la precarización a través de la creación de la figura del trabajador independiente. Entonces, bueno, lo que antes era un fraude laboral, en gran medida ahora está legalizado, ¿no? Por la modificación de la ley de contrato de trabajo. Pero sí, es un fraude laboral y es parte de lo que se contabiliza como empleo no registrado. Matías, te veo muy, muy, muy activos en relación a entrevistas y todo esto. Es la necesidad de una mirada crítica sobre esto, ¿no? Pues, supongo eso, ¿no? Y aportamos nuestro granito de arena para crear conciencia de que la supuesta necesidad de esta reforma en realidad es una gran mentira, que esconde un perjuicio, un objetivo de perjudicar mucho a las personas que trabajan. Y entonces, como depende, decíamos recién, depende sobre todo de los sindicatos y de los propios trabajadores y trabajadoras que esta ley no se apruebe, creo que lo más importante es crear conciencia, o por lo menos colaborar en eso. Bueno, muchas gracias Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laborales. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes. Chao. Hasta la Chao, próxima. chao, chao.